Siempre igual, el poder nunca quiere ponerse a escuchar. Y siempre igual, como picas y dices solo la verdad. Siempre igual, te amenazan en nombre de la caridad. Siempre igual, en la foto no sales si te mueves de más. No muerdas la mano que te da de comer. No hables ni pienses, solo sé uno más. ¿Por qué será? Se los llevan los nervios por el que dirán. ¿Por qué será? Solo cuenta la imagen que ellos quieren dar. ¿Por qué será? Que aunque sea santa y puta, hay que aparentar. ¿Por qué? Veladas, os han salido rana, os vamos a colgar. No muerdas la mano que te da de comer. No hables ni pienses, solo sé uno más. No muerdas la mano que te da de comer. No hables ni pienses, solo sé uno más. ¿Y qué hizo él? Destapó hipocresía y cualquier injusticia, no quiso callar. Se enfrentó con los fuertes, levantó a los humildes, no tuvo diplomacia ni formalidad. Lo colgaron de un leño, lo mataron por no comulgar con sus falsas ideas de prosperidad.